hemos puesto en esta conferencia el título de Origen de los Movimientos Católicos. Origen histórico, porque no se puede estudiar, no habría manera de seguirlo en su integridad, yo no lo conozco, y sería que a lo mejor nadie lo tiene bien estudiado. A mí me parece que en cristiandad, en algunos momentos, se publicaron unos trabajos que permiten llamar la atención sobre este tema, origen de los movimientos católicos. Para saber de qué hablamos, lo mejor es leer primero unos párrafos que están subrayados al margen de un discurso de Pío XII al primer Congreso Mundial del Apostolado de los Seglares. Esto era el 14 de octubre del año 51. Era la primera vez que se hacía un Congreso Mundial de Apostolado Seglar. Tema que tenía que ver entonces con todo el tema de la acción católica en tiempo de Pío XI, y que en tiempo de Pío XII el tema del apostolado de los seglares tomó un sentido más amplio que la acción católica, por lo que voy a explicar enseguida. La palabra acción católica la empleó ya Pío X, pero diciendo que es vastísimo su campo, que no excluye nada de lo que directa o indirectamente tenga que ver con la misión de la Iglesia. Dicho así, que tenga que ver directa o indirectamente, si es acción católica, cualquier actividad sacerdotal, religiosa o laica que tenga alguna finalidad educativa, pedagógica, benéfica, caritativa, que sirva a los fines de la Iglesia. Lo que pasa es que, como dice el Concilio Vaticano II, hay muchas empresas al servicio de la vida cristiana y de la Iglesia que por su naturaleza se hacen mejor por iniciativa de los laicos. Y en este sentido, con aprobación de la Iglesia, pero no comprometiendo a la Iglesia jerárquica en su apostolado jerárquico en aquellas empresas. Si los católicos en un sitio conviene que hagan un movimiento, por ejemplo, un círculo artístico de San Lluc, como hacen aquí, estas cosas son muy buenas hacerlas, Torres y Valles era conciliario, que estaba aquí cerca, pero esto no hace, no tiene por qué hacerse con mandato episcopal. Tienen derecho y necesidad de hablar de cosas de estética y de cultura, de lo que se llama ahora inculturación de la fe, que no sean, no pasen a ser, no digan que son la doctrina de la Iglesia, que todo el que no ve Bach de aquella manera, o el que no ve tal de otra manera, pues no coincide con el sentir de la Iglesia. El padre Orlandi estaba precisamente muy empeñado en que Cristiandad fuese una revista al servicio del reinado del Sagrado Corazón de Jesús, pero de responsabilidad laica. Incluso no quiso que tuviese nunca constitución canónica, quiso que tuviese censor y conciliario, que estuviese muy vinculada a Escola Cordigiesu, porque los de Escola, él mismo aconsejó que hiciesen cristiandad. Pero él lo aconsejó y dijo él que era su tutor espiritual en su menor edad. No quería que cristiandad fuese una revista canónica, una revista que no pudiese decir cosas que pensamos los de lo hacemos, y no decimos que nos la haya mandado decir el arzobispo de Barcelona, la conferencia episcopal. No sé si me explico. Por eso en cristiandad se han escrito cosas muy variadas, y se ha escrito pues de la música de Bach, como está escribiendo ahora muy bien Manresa, hasta la historia de Cataluña, o las causas de la guerra de sucesión, y cosas así en que tenemos nuestra propia opinión y nuestro propio estudio. Entonces, el apostolado de los seglares es una cosa muy amplia, y no era solo la acción católica como la había concebido Pío XI, con aquello que se llamaba participación o colaboración en el mandato, en el apostolado jerárquico, y se hablaba incluso de mandato. Claro que un laico siempre puede hacer apostolados por mandato jerárquico. puede hacer catequesis mandado por el obispo, puede hacer apostolado de reconquistar para la práctica, de asistir a la misa a la gente y cosas así que se tendrían que hacer, que puede hacerlas por mandato del obispo. Pero el seglar, según el Vaticano II lo subraya, puede y tiene que hacer muchas cosas por su cuenta, como católico, como ciudadano, como padre de familia, como profesor universitario, como profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Y así se pueden surgir muchas obras que no es propio que tengan mandato jerárquico, que pueden ser erigidas canónicamente algunas como asociaciones privadas y no como asociaciones públicas, etcétera, etcétera. Hablaba de este vasto problema, y es la primera vez que se reunía un congreso del apostolado de los seglares. Pío XII dijo muchas cosas, yo voy a leer lo que me interesa, el comentario a esto dio origen a la idea de hacer una conferencia sobre esto, porque a mí el leer esto me orientó mucho, me hizo pensar en cosas que antes de este año 51 no había pensado. Comienzo diciendo una cosa. Gustan frecuentemente de decir, algunos, que durante los cuatro últimos siglos la Iglesia ha sido exclusivamente clerical, por reacción contra la crisis que en el siglo XVI había pretendido llegar a la abolición de la jerarquía. Con este fundamento se insinúa que ya ha llegado el tiempo de que ella amplíe sus cuadros. Es decir, hasta ahora no dejaba hacer nada a los laicos, ahora ya es hora que se lo deje hacer. Constata Pío XII que estaba esto en el ambiente. Semejante juicio está tan lejano de la realidad que es precisamente a partir del Santo Concilio de Trento cuando el laicado se ha encuadrado y ha progresado en la actividad apostólica. La cosa es fácil de comprobar. Baste recordar dos hechos históricos patentes: las congregaciones marianas de hombres que ejercitaban activamente el apostolado de los seglares en todos los dominios de la vida pública, y la introducción progresiva de la mujer en el apostolado moderno. Conviene en este punto evocar dos grandes figuras de la historia católica. Una, la de María Barth, aquella mujer incomparable que en las horas más sombrías y más sangrientas dio la Inglaterra católica a la Iglesia. Una inglesa, María Barth, la conocemos poco. Otra, la de San Vicente de Paúl, indiscutiblemente en el primer plano entre los fundadores y los promotores de las obras de la caridad católica. Se refiere a que fundó esta sociedad de hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, obra sui generis, porque no tienen votos religiosos, hacen votos de año en año, renovables anualmente, y muchísimas de ellas perseveran 50 años de vida religiosa, pero nunca son más que unas mujeres que durante un año se han comprometido a aquel servicio propio de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Esto lo sé porque una tía mía, hermana de mi madre, lo era y nos lo explicaba. Nosotras no hacemos votos simples, anuales. Y es que canónicamente tuvo que hacerlo así para poder meter mujeres entregadas al servicio de la Iglesia y con propósito de castidad y de virginidad, meterlas en las trincheras, meterlas en las leproserías, meterlas en las casas, cuidar enfermos, ¿verdad?, y meterse entre hombres o entre gente, etc. En inclusas, cuidando las hijas de las prostitutas que llevaban allí sus hijas, y todo eso, es una obra admirable. Y eran mujeres movilizadas, prácticamente más laicas que religiosas en este sentido. Pío XII las nombra como un ejemplo de que no es verdad que no hubiese mujeres en la Iglesia al servicio de la Iglesia. Por poco habría que dejar pasar inadvertida, ni sin reconocer su bienhechora influencia, la estrecha unión que hasta la Revolución Francesa mantenía en mutua relación en el mundo católico a las dos autoridades establecidas por Dios, la Iglesia y el Estado. La intimidad de sus relaciones en el terreno común de la vida pública creaba en general una especie de atmósfera de espíritu cristiano que dispensaba en buena parte del trabajo delicado al que tienen que entregarse hoy los sacerdotes y los seglares para procurar la salvaguardia y el valor práctico de la fe. Procurar. Hasta ahora, históricamente, hay que reconocer que no se ha conseguido nunca. Una sociedad con la Iglesia unida al Estado podía durante siglos darse el hecho de que todo el mundo bautizaba a sus hijos, todo el mundo se casaba en la Iglesia, o canónicamente, en las formas que estuviesen entonces establecidas. En la Edad Media ni siquiera había obligatoriedad del matrimonio ante la Iglesia, pero sí que era un matrimonio cristiano, el de los católicos, sacramento, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde la separación de la Iglesia del Estado, lo cual va seguida necesariamente, psicológicamente, va seguida en pocas generaciones, muy pocas, de la descristianización, especialmente de las masas populares, porque interviene después el factor del resentimiento social y del socialismo. Y entonces, realmente, hablando con sinceridad, tendríamos que decir, el que no desea que las sociedades modernas separadas de la confesionalidad católica vuelvan a la confesionalidad católica, no siente compasión sobre las turbas, porque las masas de los pobres no serán evangelizadas. El signo del evangelio del reino es que los pobres son evangelizados. Históricamente no son evangelizados sin que se conviertan los reyes y los nobles y los gremios y toda la sociedad. En Occidente, por otros conductos, en Occidente, en donde primero el cristianismo se dio en la vida urbana hasta el punto que pagano quiere decir aldeano y se volvió sinónimo de no cristiano, lo cual es muy trágico. Pero en cambio llegó un momento que todo el campo fue cristiano. Y esto fue obra, ciertamente, de evangelizadores como San Martín de Tours y sus monjes, pero de que el occidente fue teniendo aquellas conversiones de reyes, Clodoveo en París, el Redo en Caen, el rey de Caen, no recuerdo, el rey Recaredo en Toledo, etc. Esteban de Hungría, ¿no? Y la conversión de un rey de Polonia por San Alberto, la conversión de un rey de Hungría, la conversión por San Bonifacio de la nobleza germánica en el Sacro Imperio Romano Germánico, etc., marca la extensión de la fe a las masas rurales. Sin unión entre la Iglesia y el Estado, no hay evangelización de los pobres. Esto es la historia. La doctrina es que la Iglesia enseñaba que, y enseña, lo dice el Vaticano II, que hay que mantener íntegra la doctrina tradicional sobre la obligación de las sociedades de dar culto a Dios y a la verdadera Iglesia y religión. Entonces, después de decir que la atmósfera espiritual cristiano dispensaba del trabajo delicado al que tienen que entregarse ahora los sacerdotes para procurar la salvaguardia y el valor práctico de la fe, yo digo que hay que procurarla y sabiendo que no se conseguirá más que en el reinado de Cristo consumado. Seguía diciendo Pío XII, a fines del siglo XVIII entra en juego un nuevo factor. Por una parte, la Constitución de los Estados Unidos de América del Norte, y por otra parte, la Revolución Francesa, con sus consecuencias, tanto en Europa como en ultramar, llevaban a la separación de la Iglesia y el Estado. Sin efectuarse en todas partes del mismo tiempo ni en el mismo grado, esta separación tuvo por doquiera, como consecuencia lógica, el dejar a la Iglesia en trance de proveer por sus propios medios, asegurar su acción, cumplir su misión, defender sus derechos y su libertad. Este fue el origen de los que se llaman movimientos católicos. O sea, un esfuerzo de mantener la presencia en la vida pública, en las formas que se pudiera, en la situación alterada, en la situación de la postrevolucionaria, para que pudiese seguir habiendo escuelas católicas y tuviese, y las cosas que nunca había habido, como prensa católica, nunca había habido prensa católica. ¿Cómo iba a haber prensa católica? No había nada católico, entre comillas, en la sociedad cristiana católica. Al estudiar la guerra de Cataluña, uno se encuentra que todos los gremios tenían un patrón. No es que fuesen gremio católico de zapateros, no, eran el gremio de zapateros de Barcelona y tenía por patrón San Crispín. ¿Me explico? Todo el mundo era católico, pero ya no se ponía la etiqueta. En la sociedad unida a la Iglesia, las universidades se creaban por una ola pontificia y una pragmática regia, y no eran universidades católicas en el sentido canónico de ahora, como la Universidad de Milán, o el Instituto Católico de París, o la Universidad de Estados Unidos, todas las que hay por allá. No eran elegidas por la Iglesia en un estado en que daba derecho a fundarlas con ciertos límites cada vez más, sino que eran las universidades, que el rey y el papa habían erigido aquellas universidades. No había nada que fuese un sindicato católico, un diario católico, un gremio católico, una escuela católica, no. Mi tía era profesora de una escuela que se llamaba Escuelas Católicas, aquí en la calle Enrique Granados. Y decía, pusimos escuelas católicas porque en la calle Aribau había una escuela protestante. Entonces tuvimos que poner escuelas católicas. Cuando no había escuelas protestantes, no, nadie ponía escuelas católicas, nada. Los colegios de las escuelas pías no se llamaban colegios católicos, sino de las escuelas pías. Y cuando, después del concordato, en la reunión de la segunda, un decreto da el título de Real Colegio de las Escuelas Pías, pues, quiere decir que son, que tienen valor legal, que tienen valor legal, que sus estudios sirven como los de los institutos para la universidad. Y no quieren decir otra cosa, ¿no? Real quiere decir que el rey no lo reconoce. Pero las escuelas pías no eran escuelas católicas, ni eran escuelas monárquicas, eran escuelas fundadas por San José de Calasanz, según la Iglesia, y que el Estado español llegó un momento que reconoció que tenían un valor de real colegio. Lo cual no dio a los jesuitas, porque la compañía, aunque la gente esto no lo ha dicho después nunca, que había sido suprimida por Carlos III y restablecida por Fernando VII, fue de nuevo prohibida, se restableció lo de Carlos III, y después se les toleró. La abolición de la pragmática de Carlos III la hizo el conde de Rodés en un tiempo de Franco, el año 38, y antes no. O sea que los jesuitas en España no existían legalmente. ¿Me explico? Lo suprimió la Ilustración y lo restableció el franquismo. Y no hay nada, no hay más historia. Perdonen las anécdotas, porque a veces hay cosas que te ponen muy frenético. Yo siempre estoy un poco frenético, pero en fin. O sea que el origen del movimiento católico es la necesidad de lanzarse a hacer tareas que antes no había que hacer, porque ya había su propio ámbito y no. Dice, no hay allí una iniciación y una introducción de los seglares en apostolado. En esta solemne ocasión pensamos que es un deber bien dulce nuestro dirigir una palabra de conocimiento a todos aquellos sacerdotes y fieles, hombres y mujeres, que se alistaron en estos movimientos por la causa de Dios y de la Iglesia, cuyos nombres merecen ser citados en todas partes con honor. Bien, este texto, sumamente notable, es curioso, es un texto muy concreto. Yo cuando lo leí me hizo pensar muchas cosas y me hizo entender algunas cosas que no había entendido antes. Como que el tema es muy complejo, yo quiero señalar una línea y sin simplificarlo, pero dar a ver una perspectiva para que nos situemos. Hemos visto que la situación natural de una sociedad católica hacía que fuesen impensables. ¿Quién piensa un casino católico, un centro recreativo católico, un orfeón católico, un centro de bailar sardanas católico, antes de la separación de los estados? No. Que en cambio podían tener santo patrón, pues todas las actividades humanas, las más variadas. Restos de aquello se ven siempre en todas partes, a pesar de que procuran que no se vea. Ahora las fiestas mayores se hace un programa parroquial y otro municipal, pero es una especie de comedia, ¿no? No sé si me explico, es una especie de comedia. Porque de hecho la cosa no funciona así. Todavía hay mucho catolicismo sociológico que dicen los pedantes, diciendo que todos los católicos tendrían que ser muy convencidos sin que hubiesen recibido ninguna presión social. Digo que el ideal de un católico es uno que sus padres no lo sean, que le hayan educado en ateo, que le hayan, y que él se lo haya pescado por su opción personal. Claro que nuestro Señor puede convertir, derribando del caballo, pues a Saulo, que era un fariseo. La gracia de Dios hace lo que le da la gana. Pero la providencia de Dios, como han estudiado todos los teólogos y doctores, obra de una manera congruente con lo humano. Por este modo congruente con lo humano surgen las vocaciones religiosas de matrimonios católicos, muchas veces, etcétera, etcétera. Salen los apóstoles laicos de formaciones de colegios católicos y de educaciones, tradiciones familiares, etcétera, etcétera. Ahora bien, estos movimientos católicos surgieron en Francia después de la caída de la monarquía borbónica restaurada, es decir, en 1830, adviniendo los Orleans, usurpadores, en 1830. En la Bélgica, el reino de Bélgica que conocemos, nace de una separación frente al reino de los Países Bajos, en que los liberales, por enfrentarse a la monarquía de los Países Bajos, que estaba integrada en el sistema aquel del Congreso de Viena y la Santa Alianza, todo aquello, los liberales y los católicos belgas se aliaron para separarse de Holanda. Llamaron a un rey y establecieron el reino de Bélgica. Nació de una alianza entre liberales y católicos. También surgió en Irlanda y en Inglaterra, con O'Connell, en la lucha parlamentaria entonces para obtener la abolición de leyes penales anticatólicas. Estaba vigente el Bill of Test hasta 1829. Como que Inglaterra, todo el mundo tiene que poner los ojos en blanco, el país de la libertad, no sabemos que estaba vigente la pena de muerte para quien celebrase en público la Santa Misa y que cualquiera que no jurase, y si el juramento era falso, podía cargárselo muy, muy gravemente, que no jurase que cumplía con Pascua en la Iglesia de Inglaterra y que no profesaba las doctrinas del papismo y de la transustanciación eucarística, la doctrina idolátrica de la transustanciación eucarística, el que no jurase esto no podía ser alcalde de pueblo, no podía ser concejal, mucho menos diputado, no podía ser magistrado. ¿Me explico, no? Este era el bill de test. Había que probar que se era de la Iglesia Protestante de Inglaterra. 1829. Eso estaba tan arraigado en la sociedad anglosajona que como que al pasar el Canadá francés a Nueva Francia, a dominio de la corona británica, el gobierno de Londres se quedó en el caso de suspender en la provincia de Nueva Francia la aplicación de estas leyes sin derogarlas. Acto que fue considerado intolerable por los de la Nueva Inglaterra, las colonias de la Nueva Inglaterra, Massachusetts, New Hampshire, en Boston, intolerable. Y es uno de los primeros impulsos de la separación de América frente a Londres, porque Londres no perseguía a los católicos en el Canadá. ¿Se imaginan cómo iba a perseguir a los católicos en el Canadá? La suspensión de las leyes penales en el Canadá fue un acto intolerable para Massachusetts. Y está enumerada en protestas de aquel tiempo, anteriores a las que después protestaron por el que no podían, les hacían pagar impuestos que no habían votado, porque no tenían representantes en el Parlamento de Londres y todo aquello. O sea que la separación es protestante contra la tolerancia de los católicos. Al cabo de unos años formularon el principio de la separación de la Iglesia del Estado total, prohibiendo todo establecimiento religioso y también la prohibición de cualquier culto. Esta legislación americana tenía inspiración liberalísima de Spinoza. La hizo Thomas Jefferson, en primero en Virginia, y después lo pasó a Estados Unidos. Pero Estados Unidos es un país tan raro que surgió de la fuerza del protestantismo calvinista puritano que se enfrentaba al anglicanismo, y del liberalismo inspirado en la filosofía del siglo XVIII que se enfrentaba a la religión en la vida civil. Y esta mixtificación, ilustración filosófica, prácticamente atea, sobre todo teóricamente atea, ¿no? Y protestantismo fanático, intolerante con los católicos, dio origen a la complejidad de la vida americana. Junto con los hechos, porque allí había colonias como que eran irlandeses emigrados, que allí hacían lo que les daba la gana, como en Maryland, en Baltimore, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos que en Bélgica, Irlanda, contra Inglaterra, y en Estados Unidos los católicos en este régimen que habían surgido, iban haciendo lo que podían. Pero la formulación doctrinal y práctica de esto la hizo el grupo de la MENE en el diario L'Avenir. En Cristiandad se dedicó un número entero el año 45 a esto. A partir del diario L'Avenir, con el lema Dieu et Liberté, se fue formando después lo que se llamaba Le Parti Catholique, Partido Católico, que decía Bellot, que pertenecía muy fervientemente a esto, que nació de la necesidad de obtener la libertad de enseñanza. Es decir, veamos la situación de Francia, que es distinta, muy distinta de la de España. En Francia, la restauración, después de la segunda caída de Napoleón, de la batalla de Waterloo, hay una primera restauración y una segunda, la restauración definitiva. El rey Luis XVIII, que era muy poco monárquico, diríamos, era un hombre filosófico del siglo XVIII, procuró apoyarse en nobles liberales o en burgueses liberales. De modo que, y además, no se atrevieron a tocar nada de lo que había edificado Napoleón. La estructura de la universidad, con la enseñanza centralizada en la Universidad de París, y el que regía toda la pedagogía de Francia. La estructura de los tribunales de justicia, el ejército, todo era napoleónico, incluso el concordato, porque al fin y al cabo, si había entonces iglesia en público en Francia y los obispos volvían a tener sus catedrales, es porque Napoleón I, siendo primer cónsul, había hecho un concordato con Pío VII. Es un hecho histórico como una casa, del cual hay que decir, no sé si alguien lo ha dicho aquí, lo digo yo ahora, que dada el dinamismo, las ideas y la intención del partido jacobino y en general de la Revolución Francesa, no se hubiera llegado al concordato de Napoleón, sino hubiera sido que había habido una guerra de 10 años en el oeste, en la Vendée. Guerra que coincide, hace muchos años que lo notamos, coincide geográficamente con los países misionados por San Luis María Griñón de Montfort. Sin esta guerra de la Vendée, ejemplo muy ilustre de guerra de cruzada, de defensa del orden cristiano, creo que Mondet lo citaría ayer también aquí, no se hubiera visto caso, en el caso de Napoleón, de llegar a un concordato para decir, si quiero ser emperador de Francia, todavía era primer cónsul, pero tengo que entenderme con la Iglesia Católica. Y se entendió con la Iglesia Católica, que una vez más, no es la primera ni la última vez que lo hizo, transigió por bien de paz. Hizo dimitir a los obispos fieles, nombró obispos a los que habían sido cismáticos, porque estos habían sido fieles a la República, tal como suena. Hizo un episcopado de nueva planta, diríamos, de planta napoleónica, y así arrancó la restauración. Entonces, durante la restauración, se fue procurando, la corona francesa tenía unos derechos de presentación desde los tiempos de Francisco I, poderosísimos, totales, que heredó el imperio, pues se fue nombrando obispos que fuesen de familias nobles, que habían sido emigrados, es decir, se fue haciendo un episcopado que pudiese ofrecer una faz de iglesia legitimista y contrarrevolucionaria. Esta iglesia legitimista y contrarrevolucionaria, que el ancien clergé de France que llamaban, tenían un sentimentalismo galicano, habían sido fieles al Papa hasta el heroísmo, pero puestos a pensar, les gustaba más Bossuet que San Roberto Bellarmino, diríamos, no estaban para infalibilidades ni para autoridad del Papa sobre los reyes, juzgando su relación en peccati, incluso de las cosas temporales y todo eso, ¿no? Esto lo rehuían mucho y eran galicanos. Entonces Lamennais, que era un bretón que había escrito en la de Pau Blanc, era un ultrarrealista, se fue entusiasmando con la autoridad del Papa y se fue enfadando con la transigencia de los legitimistas galicanos con toda la estructura de la Universidad Napoleónica, el monopolio docente del Estado y todo eso, y diciendo que había que libertar la Iglesia de aquellas trabas, levantó la bandera Dios y libertad y un combate tremendo contra el galicanismo. Yo la primera vez que estudié esto, que fue en 1845, en un artículo en el número de L'Avenir, en Cristiandad, me pensé que el antigalicanismo de la Mene era una comedia, que lo hacía para poder atacar a los monárquicos con un argumento eclesiástico. Decía que los obispos aquellos que apoyaban la restauración eran galicanos, pero que no era sinceramente papista. Pero después fui estudiando, y fui estudiando el movimiento católico con esta idea que me dio Pío XII, ¿no? Entonces estudié cómo el movimiento suscitado por l'Avenir puso en marcha en Francia una lucha por la libertad de las escuelas católicas, que ya el año 32 consiguió libertad para los hijos de San Juan Bautista Lasalle y de Marcelino de Champagnat, maristas y Lasalle, que en 1850 consiguió libertad para los colegios de bachillerato de segunda enseñanza, y que en 1875, durante la transición entre la caída de Napoleón III y el advenimiento de la Tercera República definitiva, pues dio libertad de enseñanza universitaria. Por eso en Francia hay el Instituto Católico de París, la Universidad de Lille, y las universidades católicas. Universidades católicas que, vistas en perspectiva, uno ve que han ido perdiendo ortodoxia y fuerza y lo que sea, pero que fueron fundadas con muy buen espíritu, y que no se puede negar que todos les debemos alguna cosa. Yo a la existencia del Instituto Católico de París le debo el haber podido hacer 3 volúmenes de historia del curso de filosofía tomista de la Herder, que inicialmente es una iniciativa del Instituto Católico de París, con la editorial Beauchesne, que Herder tradujo. Después hubo tensiones entre la editorial y los autores, perdieron apoyo en el instituto los autores, que eran muy tomistas, y lo dejaron estar. Pero entonces Herder, como que el libro en su traducción castellana se había vendido por edición tras edición en toda América Española, en donde lo han utilizado en muchísimos seminarios de toda la América Latina y portuguesa, porque castellano lo leen los brasileños muy bien. Entonces yo tuve que hacer la historia de la filosofía medieval y una antología medieval, una antología contemporánea. Después, andando por el mundo, soy Canals. ¿Usted es el autor de la historia medieval? Pues sí, señor. Hay gente que me conoce como esto. He sido la escuela tomista de Barcelona, este libro pues lo hizo presente. Y esto es una cosa del Instituto Católico de París. Han hecho muchas cosas buenas estos institutos católicos y universidades católicas. El neotomismo de Mercier y de muchos otros, tomistas belgas, muchísimas cosas. La Universidad Católica de Milán han hecho cosas muy buenas también. Bueno, la cuestión es que pusieron en marcha la libertad de enseñanza. Y para defenderla se formó el Partido Católico. Nombre un poco extraño porque, claro, y sale en los escritos de Bellot, ya sale, Partido Católico. Porque ante todo eran católicos y querían solo marchar por la Iglesia, sin ligarse a cualquier otra causa humana. Entonces los legitimistas se enfadaron mucho con el Partido Católico. Había una tensión constante. Pensemos un poco, ¿qué es que los legitimistas no eran católicos? Pues la mayoría sí. Había unos sectores cada vez más que eran muy liberales, los sectores más relacionados con la burguesía de París y la aristocracia, que quería emparentar con los burgueses porque si no, no hubiera sido tan rica como antes, ¿no? En realidad el fusionismo dinástico se explica así, ¿no? Por aristócratas que se casan con burgueses o burguesas que se casan con aristócratas arruinados, pero unos dan el dinero y otros el título. Por fin se funde lo borbónico y lo orleanista. Por ahí va surgiendo una razón de catolicismo transigente, que tiene esta sociología en esto. De tal manera que los órganos del Partido Católico, sector transigente, le correspondan, pues tienen pocos suscriptores, y l'Univers, que en tiempo de el comienzo del, durante el reinado de Luis Felipe no llegaba a 2.000 suscriptores, al final, en el tiempo del imperio napoleónico, pues le leía todo el clero francés prácticamente. De modo que el Partido Católico políticamente tenía sus pegas, acató las Orleans, acató la República, acató el golpe de Estado, acató el imperio, y después, en cambio, cuando se trataba de restaurar a Enrique V, ya estaban escarmentados del liberalismo y defendían la no aceptación de la bandera tricolor. Y prácticamente con los llamados ultrarrealistas se quedaron solos. Los ultramontanos estos, que habían sido republicanos, bonapartistas, todo lo que quieran, se quedaron solos en apoyar a Enrique V en que no aceptase la bandera tricolor. Por eso los de siempre, diríamos, que dicen ellos, yo también lo digo, le daban la culpa a Bellot de que no hubiera habido la restauración monárquica en 1870 y pico, porque alentó Enrique V a no aceptar la bandera tricolor. Claro, si acepta la bandera tricolor hubiera habido restauración monárquica. Lo que a mí, que me expliquen en qué hubiera diferido de la Tercera República. En qué hubiera diferido un Enrique V con bandera republicana. En qué hubiera diferido de la Tercera República. Y esas las cosas son así. Ahora bien, ya digo, primero me pensé que Lavener era un hipócrita. Después vi que era un despistado, que en el momento que fundó Lavener era sinceramente papista y entusiasmó todos los papistas de Francia y reunió un grupo espléndido. Había dos liberales importantes, jovencitos, uno de 20 años, Montalembert, y otro de 30, el que después fue el dominico Lacordaire. Pero Lacordaire, que fue católico liberal toda su vida, en un discurso sobre la vocación de la nación francesa, dice que Francia conservó su fe gracias a la Liga Católica, aquel alzamiento guerrero que exigió que para ser rey de Francia, lo cual era obvio, se hubiese de profesar la fe católica romana. Y mientras hugo un peligro de que el rey fuese un hugonote, se mantuvo toda Francia en vilo por la Liga. Y el Lacordaire dice que sin la Liga no hubiera sido Francia fiel a su vocación católica. Y lo dice Lacordaire. Este era el más liberal. Y Montalembert, que decía en la lucha por la libertad de enseñanza, cuando le abucheaban, le llamaban de todo, decían que levantaba la bandera de la Inquisición y que era el partidario de Felipe II y era español y todo lo que sea. Era liberalísimo, su mujer era polaca y su madre inglesa protestante anglicana, tal como suena. Simón Montalembert decía, «Nous sommes les fils de Croisés». Nosotros, los del Partido Católico, somos los hijos de los cruzados. Cosa que habrá que estudiar en cristiandad de nuevo, ahora que las cruzadas les tienen tan mala prensa. Montalembert decía, somos los hijos de los cruzados. O sea que sí que eran combativos sinceros. Eran papistas sinceros. De tal manera que si en aquel momento les pareció que había que romper con la monarquía legitimista y aceptar en la constitución liberal, después, a lo largo de su vida, se ve por dónde andaban. Son dónde andaban. Porque voy a poner dos o tres hechos que son muy claros, muy claros. Menos Montalembert y Lacordaire, todos los redactores del Avenir y los del grupo del Parti Catholique fundado por Lamennais, todos fueron entusiastas del sílabus, de la cuanta cura, y partidarios de Pío IX, después de que Pío IX tomase una actitud radicalmente contrarrevolucionaria y antiliberal. Todos, todos, todos. Todos. Había un sacerdote que se llamaba Herbert, a quien le envió desde Bretaña Lamennais a París para fundar el diario L'Avenir. Era un diario. Poner en marcha el jornal L'Avenir. Gerbert. Este señor después fue obispo de Perpiñán. Y siendo obispo de Perpiñán, por allí 1853 o 54, no recuerdo el año, pero lo tengo en alguna parte, publicó una pastoral sobre los errores del mundo moderno. Esta pastoral es el precedente más directo y claro con una carta de Donoso Cortés al cardenal Fornari del sílabus. De modo que el sílabus, los dos precedentes más claros que tiene son Donoso Cortés, que era un ministro de Isabel II que había sido liberal, y un sacerdote que había sido el fundador del Avenir, del órgano de Dios y Libertad, que puso en marcha el catolicismo liberal. No os escandalicéis, ¿eh? En esto hay que reconocer una cosa. Nadie en toda la Biblia ha atacado más la soberbia del hombre religioso que piensa que es justo por sus obras que San Pablo. Ahora, San Pablo era fariseo. Era fariseo. Nuestro Señor le tocó el corazón y le convirtió. Pero lo que era la soberbia religiosa y el pensar que somos santos porque nosotros somos nosotros, esto no lo ha atacado nadie tan bien como San Pablo. Que gracias a Dios en aquel momento no se preocupó de que después le entenderían mal y los protestantes le tomarían por bandera. Porque algunos autores en el siglo XVII... muy molinistas, decían que San Pablo tenía la culpa del protestantismo. ¡Esto no se puede decir! Y el que alguien lo diga indica que los católicos que dicen esto no han entendido nada de San Pablo, ni el catolicismo, ni el protestantismo. Por otra parte, Santo Tomás en la Suma Teológica dice una cosa que yo no salgo de mi sorpresa desde que la leí. La Suma contra Gentes, por encargo de San Ramón de Peñafort, está hecha para discutir contra los que llama gentiles. En realidad son los musulmanes y judíos, etc. Los filósofos árabes. Pues, Maimónides, Avicena, Lebrón, Cipitrón, Roes, etc. Y dice, contra los errores de cada uno, contra errores singulorum de las concretas personas, es difícil proceder por dos razones. Una, porque a los que no aceptan la Escritura no les podemos convencer citándoles la Escritura porque no la creen. Y tenemos que darles razones que ellos entiendan y acepten, que son razones más débiles que las de la Escritura. Porque no son conocidos los errores suyos, porque nosotros no hemos sido nunca gentiles. Les era más fácil a los santos padres, porque algunos habían sido gentiles, y todos ellos, por lo menos, bueno, pensemos en San Agustín, que había sido maniqueo, había sido académico, es decir, escéptico, todo eso. San Agustín había tenido todos los errores filosóficos y heréticos que pueden ustedes explicar. Y es el doctor máximo de la Iglesia en todo. Dice, porque por lo menos habían conversado con los gentiles. Es decir, San Gregorio Nacianceno se educó en una escuela en donde había paganos y había estudiado pues las cosas de la filosofía griega y de la literatura griega con compañeros paganos. Conversati intergentiles, habían conversado y en sus doctrinas nutridos, y se habían nutrido con doctrinas de los paganos, y por tanto podrían polemizar mejor con los paganos. Pues miren que les voy a decir, Donoso Cortés, que es el pensador tradicionalista español más grande de todos los tiempos, fue liberal, estuvo con Mendizábal, coño. pasó del progresismo de Mendizábal al conservadurismo. Después se separó y por razón religiosa, como él dice, se hizo antiliberal por una conversión religiosa. Y fue originalísimo, ¿no? Que influyó mucho en Francia. No se parece de nada, yo lo estudié en mi tesis y en un libro, artículos, no se parece de nada a Bonald ni a de Maistre, nada. Es completamente original. Y es el mejor fuente del sílabus, la fuente más grande del sílabus español es Tomás Cortés. Tomás Cortés es liberal hasta los huesos en toda su juventud, hasta que se convierte por razones religiosas a la doctrina católica. De modo que las cosas son complejas en la historia. Y estos del Avenir eran tan sinceramente, fervientemente católicos, que fueron el núcleo que en el tiempo de Pío IX defendió la condenación del liberalismo. También hay un dato notable, que yo no me había dado cuenta hasta ayer. El primado de Malinas, de Champs, uno de los hombres de la Revolución del año 30, de la alianza que los católicos con los liberales, que después fue el abanderado de la infalibilidad pontificia en el Vaticano I, el verdadero jefe de la mayoría infalibilista. Este señor decía, no lo sabía, un artículo de Basil lo citaba, el Estado moderno, fíjense ustedes, señor, el Estado moderno, según lo entiende el liberalismo, no se contenta con ser un poder temporal. Afírmase indisputablemente como un poder espiritual, ya que antes que todo quiere ser el gran maestro de la doctrina en la enseñanza en todos sus grados, y único juez de la religión y de la irreligión de Estado en las escuelas, los institutos y las universidades. Yo no sé si este señor había leído Spinoza. Si no lo había leído, pues lo vio. Otros no han leído Spinoza ni lo ven. Este señor era un hombre del Avenir, un hombre del Avenir, un hombre de Dios y libertad, un hombre de la revolución liberal, que lo hacía para dar a la Iglesia libertad, y después vio que el Estado liberal nunca daría propiamente libertad a la Iglesia. El Estado liberal no da libertad más que a la razón humana emancipada de Dios. Por eso es más tiránico, y León XIII dice que, por feliz inconsecuencia, a veces los estados liberales cumplen lo que dicen y dan libertad. Entonces hay que utilizar la libertad que dan, pero no la dan sinceramente, así que pueden la restringen y la suprimen y la subordinan la libertad de enseñanza de la Iglesia en la escuela concertada a la inspección del Estado, que tiene unos criterios laicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí en Cataluña está pasando, y supongo en todas partes, que si una escuela religiosa no tiene enseñanza mixta de hombres y de chicos y chicas en la adolescencia, lo cual es lo mandado, lo que la Pío XI decía que tenía que ser, pues no le subvencionan. Y así sucesivamente. No hay libertad de enseñanza, no hay. La hubo en tiempos, pero eso no la hay. Pío XII decía que era un tema delicado, tan delicado, porque el peligro es el que León XIII denunciaba. Se entusiasman con los métodos, se entusiasman con las legislaciones y acaban propugnando como ideal el liberalismo. Ahora bien, yo voy a concluir, por eso os he dejado cuatro hojas para que tengáis un guión de las cosas. El pontificado de Pío IX no se explicaría sin el movimiento católico, francés y belga y todo. Porque es un hombre que tiene, se ve en la revista romana La Civiltà Cattolica, que es escrita bajo su inspiración y por mandato suyo, por unos cuantos jesuitas, tomistas y papistas. Y el diario L'Univers fueron los que hicieron posible que su empresa triunfado. Pío IX es un pontificado de expansión de la Iglesia. 206 diócesis o vicariatos apostólicos en todos los continentes. Permitió un concilio nacional en Estados Unidos, lo cual era contra toda la tradición, porque aquí en Europa, después del concilio de Constanza y de la asamblea del clero galicano de Luis XIV, un concilio nacional hubiera sido febroniano, por lo menos, hubiera hecho un cisma. En América, donde se fueron creando diócesis, de base sociológica irlandesa en gran parte, pero no solamente, se permitió un concilio nacional. En la evangelización misionera, en muchísima parte por obra de franceses, se expansionó por África, por Oceanía, por Asia, etc. Es la época del comienzo de la evangelización misionera del mundo. Padre Orlandis decía, ¿quién iba a pensar que fuesen cronológicamente contemporáneas el cumplimiento de la profecía de la apostasía del mundo respecto de Dios, con que se anuncie el Evangelio a todas las naciones contemporáneas? Desde la primera nación de la apostasía del mundo contra la Iglesia Católica es Francia, y Francia es la máxima nación misionera. Es una cosa curiosa esto. Este comentario lo decía el padre Orlandis muchas veces. Francia ha hecho apostatar al mundo de la Iglesia. Francia ha expansionado la Iglesia en África, Asia, Oceanía. Y el pontificado de Pío IX es un pontificado de creación de diócesis, de expansión de obras. En ella la fiesta del Sagrado Corazón pasa a la liturgia universal. Y una petición del episcopado francés cuando el bautizo del hijo del emperador, que por cierto le apadrinó Pío IX, el padrino del bautismo de Pío IX, representado por el nuncio, padrino del hijo de Eugenio de Montijo y Napoleón III, fue el Papa. Era masón Luis Napoleón Bonaparte. Entonces, la verdad, me quedé pasmado al estudiarlo, que los años del imperio autoritario fueron de una fecundidad de fundaciones, vocaciones, expansión misionera y religiosa, lo que quieran. Y me lo dijo el cardenal de Toledo de Chile. Cuando no hay libertad democrática, la Iglesia va mejor. En la dictadura del Pinochet, Chile vive mejor religiosamente que antes y que después, me lo dijo el cardenal Marcelo González, a mí. El franquismo ha ido mejor que en la República y que en la monarquía liberal. El franquismo, ¿por qué? Porque no había parlamento. La democracia pudre, porque está inspirada en cosas ateas. Ahora bien, que estos señores del movimiento católico, que primero prescinden del legitimismo y se meten en la monarquía liberal, pero después, continuando la lucha, apoyan al imperio y después defienden la infalibilidad pontificia, eran sinceros católicos, que pueden equivocarse en lo que menos importa, pero se equivocaron en lo más, que hicieron a Francia fiel a la Santa Sede. Aquella Francia que después, con muchas maquinaciones, se ha ido debilitando de nuevo, pero siempre quedan restos y recuerdos de aquellas cosas. La Francia, sí, la Francia ultramontana del siglo XIX es espléndida. Espléndida. Y fundaron diarios, y fundaron el movimiento litúrgico, que siempre se presenta con ahora con unas nebulosas y así. Tanto litúrgico existe en la Iglesia por dos cosas: por la abadía de Solesmes de Guérangier, discípulo de Lamennais, papista, que hizo el movimiento litúrgico al servicio de la romanización de Francia en la liturgia, porque en la liturgia, Francia, tradicionalmente, el episcopado, legislaba el episcopado en sus asambleas. y Granger consiguió, con la romanización que Pío IX impuso, que se celebrase la misa de San Gregorio VII. Porque en Francia la misa de San Gregorio VII no se celebraba porque había excomulgado un emperador. Y era uno de los temas del galicanismo, me explico. Los papas no pueden juzgar de la política de los reyes, ¿no? Pues el movimiento litúrgico, el apostolado de la oración, la devoción al corazón de Jesús, los congresos eucarísticos, todas estas cosas, los círculos católicos de obreros, de que los existieron, todo eso surgió en el siglo XIX con el movimiento católico. Aquí en Cataluña hubo muchas cosas de esas, pero en otro contexto, pero las hubo. Ahora quiero hacerme una pregunta porque hay que hacerla, ¿no? Como que estaba yo diciendo que Lamennais era sinceramente papista y había entusiasmado a mucha gente, tengo que reconocer que Lamennais perdió la fe, se hizo panteísta, se secularizó así completamente, y después de secularizado no dio golpe, hombre gris, fue diputado en la asamblea del 48, pero nada, no pintó nada, todo el periodo primero de apologista contrarrevolucionario muy ardiente. Es un hombre de influencia tremenda. Cuando asume esta bandera del movimiento católico y crea el diario L'Avenir, moviliza a todo el mundo y el resultado es fecundo. Pero después de perder la fe, nada. ¿Pero por qué perdió la fe Lamennais? Bueno, son misterios. Pero podemos rastrear una cosa. Desde el principio había querido apoyar la defensa del pontificado y de su autoridad, diríamos omnímoda sobre todas las cosas humanas, en una filosofía que él se inventó. Yo la he entendido gradualmente, ahora la entiendo bastante bien, lo voy a decir de una manera que me entendáis fácilmente. ¿Os habéis fijado, por ejemplo, que el Concilio Vaticano II, con gran entusiasmo mío, habla del sentido de la fe del pueblo de Dios? A mí todo el mundo me ha oído decir que los fieles sencillos, aun analfabetos, si son fieles a la gracia, se mantienen en la ortodoxia mejor que los teólogos, si son pedantes. Y el Concilio dice que los fieles, oyendo fielmente a los pastores, creen, guiados por el Espíritu Santo, lo que la Iglesia enseña. Lo cual no hacen muchos teólogos, y por desgracia no hacen tampoco algunos obispos. Y los profesores de teología, los profesores de escritura, etcétera, no lo hacen. Por tanto, esto nos haría decir, como decía Balmes, si para ser filósofo tengo que dejar de ser hombre, renuncio a la filosofía. Pues uno diría, si para ser teólogo tengo que dejar de ser buen creyente, renuncio a la teología. Por ahí diríamos lo mismo que Balmes. Y por ahí estaría todo muy bien. Lo que pasa que Lamennais vivía en un mundo. Él tenía muy poca formación tradicional, no conocía San Agustín ni Santo Tomás, ni había estudiado la dogmática católica, era un apologista sociológico, filosófico-político. Y él tuvo el genio de ver que este orgullo de los cartesianos, de la razón individual, y la crítica personal y lo que sea, es una cosa estéril, que no les lleva a ninguna parte, ni lleva a ninguna parte a nadie. El orgullo del saber filosófico individual desintegra la sociedad, y es verdad. Entonces él opuso a la razón individual la razón general. Como quien dice las verdades de sentido común. Los precógnita que yo trato en mi libro de la esencia del conocimiento son más importantes que las conclusiones filosóficas y científicas. Y entusiasmado por aquí y metido en el romanticismo de su tiempo, concluyó con una defensa del pontificado: el Papa es el órgano del sentido común de la humanidad. Entonces vio el Papa de una forma totalmente naturalista, totalmente antropocéntrica, totalmente inmanentista. Y por ahí, un lío especulativo, ¿no? Explicable por la situación cultural suya, llegó, se hizo un lío completo. Por eso su primera confianza en la libertad, él se fundaba en esto, que en razón de los hombres todo el mundo lo vería mejor que los sabios. Y por tanto la fe cristiana se había de apoyar en las multitudes y se hizo toda una teoría de democracia religiosa, que deformó antes de que nadie lo dijera. La doctrina del sentido común cristiano la deformó. Y con este error la Mené estrelló el ultramontanismo en un panteísmo, pero no le siguió nadie. Hay que reconocer que en esto no le siguieron ni siquiera sus discípulos liberales. No le siguió Montalembert, no le siguió Lacordaire. Lacordaire estaba equivocado en muchas cosas, pero murió con la bendición de Pío IX, una bendición personal de Pío IX a la hora de la muerte. Pío IX era un hombre de un corazón anchísimo. León XIII había criticado toda la política posterior a la huida gaeta, ¿no? Supo por la orden de predicadores que estaba muriéndose Lacordaire, que había restaurado, y envió una bendición apostólica personal que leyó el superior en la hora de la muerte de Lacordaire. Otra vez su biógrafo hizo carne. Y él decía: ¿qué mejor cosa puede esperar un religioso que la bendición del vicario de Cristo a la hora de presentarse ante el tribunal de Dios? O sea, no perdieron la fe, ¿no? Se equivocaron algunas cosas, pero ya todavía fervorosos creyentes. Y Montalembert, que decía que había que rectificar la corriente representada en el pontificado de Pío IX por el universo y la civilidad católica, porque si no, los católicos llegan a una especie de idolatría en que sacrifican la justicia, el honor y la verdad y la fe al ídolo que se han forjado en el Vaticano. Esto lo dijo Montalembert pocos días antes de morir. Y murió. Y Luis Bellot sacó el diario L'Avenir, ahí en L'Univers, con una franja negra rectangular que cogía su libro y un elogio fúnebre de Montalembert. E hizo muy bien, porque Montalembert, como saben los que lo han estudiado, era un ferviente católico que, con sus ambientes sociales en que se movía, pues él había apoyado el golpe de Estado de Napoleón. Después no apoyó el imperio, entonces se acercó a los legitimistas fusionistas, se peleó con Bellot, y cuando Bellot, a los 8 días de él decir aquella atrocidad contra Bellot y la civilidad, que fomentaban una idolatría del pontificado, le hace una necrología heroicamente elocuente, pues ya se acabó. ¿Cómo? Tiene el restaurante. ¿Qué? Tiene el restaurante. Tiene que estar ahí. Ya. Bueno, pues... ¿Y pues continuará? No, continuaré. Ya está. Me dejas terminar con una cosa. Salto por encima de todo. Y os digo una cosa. El movimiento católico ha tenido muchos vericuetos. ¿Por qué? En el mundo moderno, la Iglesia aunque ha condenado la ley de separación de la República Francesa y ha condenado excomulgando la Casa de Saboya, la unidad italiana, y ha hecho muchas cosas así, nunca más ha hecho lo que había hecho San Pío V. San Pío V excomulgó a la reina Isabel de Inglaterra y a los ingleses que siguiesen obedeciéndola. Los embajadores de España y Francia se lo desaconsejaban, porque le decían que no le harían caso, y no le hicieron caso. No le hicieron caso los ingleses. Esto que había tomado un punto de transigencia, decía que si se suprimía la Iglesia Anglicana, la Iglesia Católica no reivindicaría los bienes usurpados. Lo mismo que con los concordatos, porque si no, el historiador que explica esto dice, ¿cómo había que esperar que un inglés, terrateniente de una posesión que era de la parroquia católica o del monasterio benedictino católico, se rebelase contra la reina sabiéndose que si ganaba la rebelión él iba a quedarse sin la finca que era, había adquirido, que luchaba contra sí mismo, ¿no? Entonces se perdonaba el devolver los bienes, pero ni así siguieron. Lo cierto es que lo hizo San Pío V y no se atrevió a hacerlo ningún otro papa con nadie. Un tipo de excomunión así no se ha hecho, ni siquiera el entredicho de México en tiempo de los cisteros llegó a tanto, y tampoco funcionó. Entonces la Iglesia, como que estas cosas no le funcionan, muchas veces ha aconsejado aceptaciones posibilistas o malminoristas, muchas veces. Si en estas aceptaciones hay mal espíritu, esto Dios lo juzgará, y no lo sé. Dicen la doctrina muy claramente, todas las encíclicas de León XIII, sus actos favorecieron lo mismo que enseñaba, no lo sé. Lo que yo digo es que León XIII no es verdad que tuviese el espíritu de Domené, porque si tuviese el espíritu de Domené, no solo hubiese aceptado la República Francesa, sino que hubiese propugnado la separación de la Iglesia y el Estado, que condena y dice que los católicos tienen que evitarla, y no hubiese aconsejado a los polacos someterse al zar de Rusia, al Kaiser prusiano y al emperador de Austria. Y hubiera aconsejado a los españoles someterse a la monarquía liberal, pero al mismo tiempo a los irlandeses someterse al imperio británico. ¿Me explico? Y advertir en León XIII se vio venir que convirtiéndose el macabeísmo irlandés en nacionalismo irlandés antibritánico, se convertiría en una fracción revolucionaria. El Sinn Féin y el ejército republicano irlandés nacían entonces y han terminado siendo marxistas. De modo que es misteriosa la situación de la Iglesia, y hay que reconocer, para no ser injustos con nuestros papas, que acatamientos a poder constituido y consejos de no pensarse que se podía resolver todo luchando, os hará un Pío X a los integristas españoles, el año 11, hasta ponerles la condición, si querían hacer una asociación para atacar los males del liberalismo contra los derechos de la Iglesia, e invitar a los católicos a luchar contra esto, pueden hacer esta organización con tal que no tenga carácter antidinástico. Porque claro, si autorizaban esto en nombre de la Iglesia, tenían que romper las relaciones diplomáticas con Alfonso XIII, y no lo iba a hacer. Están las normas firmadas, enviadas al nuncio, por el nombre de su santidad Pío X, por el cardenal Merry del Mal. Pío X, por otra parte, autorizó la participación de los católicos en la vida política italiana, lo cual puso en marcha el concordato de Mussolini. siempre todos los papas han hecho mandatos de transigencia, renuncias a conseguir el máximo. Pío X Pío IX aprobó la ley Falú, que era una birria, que era, como decía Bellot, la participación de los católicos en el monopolio universitario, pero no la derogación del monopolio universitario. Pero no había otra cosa. Y sin aquella no hubiera habido colegios de jesuitas y de dominicos y de escolapios en Francia. Pío IX, en 1850, mandó aceptar la ley Falú. Pío X mandó, autorizó la participación en la vida pública y mandó a los católicos integristas que si querían hacer una acción en defensa de la Católica de España, la hiciesen, pero sin que fuese condicionada al antidinastismo, lo cual en aquel momento les importaba tres pitos porque estaban peleados con los carlistas desde el tiempo de Ramón Nocedal. Pero se lo pusieron la condición. Quiero decir que el problema, porque recibiremos muchos sustos en la vida, el problema es lo que decía el padre Juan Luis. Si en nuestra revista de respirar la indignación contra el mal minorismo, no es porque Cristiandad ignore que en muchas ocasiones, por desgracia, es lícito y aún necesario acogerse al mal menor, sino porque los católicos liberales hacen de la hipótesis tesis, se entusiasman con las condiciones que les impiden la aplicación plena del derecho cristiano, se entusiasman. No desean poder actuar con libertad verdadera, no lo desean. Es un problema de segundo binario. Desean las situaciones en que se complacen los partidos liberales, demócratas cristianos, etc. Y eso es lo que tenemos que rehuir de nosotros. Lo que tenemos es que procurar vivir en la Iglesia, y admitir y obedecer todo lo que la Iglesia nos obliga a admitir y obedecer, que en muchos casos es menos de lo que en una sociedad regida por el reino de Cristo sería exigible. El movimiento católico da ejemplo de esto, da ejemplo de muchas desviaciones y errores y da ejemplo de muchas cosas conseguidas. Lean atentamente el discurso de Pío XII y lean también el guión que les he hecho. Y muchas gracias de haberme escuchado. Mi mujer ya me ha dicho, tú hablas solo una hora, pero me parece que no la he obedecido.